Y esta es la tierra sagrada. ¿Y a qué venimos, con payaki? Ya lo sé, tú lo sabes. Gareth, oh yeah, man. I wanna be somebody important and you wanna play. Sí. ¿Pero qué le pasa, compa? Lo miró rete agüitado. Parece perro amarrado porque el día de hoy no ha pisteado. La morra que yo traía pa'l carajo me ha mandado. ¿Cómo no traer esta cara si por otro me has cambiado? Sigue tocando.